aire en este Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, con un tema, Norma, que realmente parece una situación que va a devastar el mundo. Y este comentario tan, tan lapidario, medio digamos, no es aventurado. ¿Por qué? La ley de semillas se viene a nuestro país, como ya estuvo en varios otros países, y lo que está haciendo es acabar con la biodiversidad. Esto puede salir muy, muy mal realmente, porque hay especies enteras que, con la excusa de esta revolución verde de Monsanto, de Syngenta, de las grandes empresas Dow Chemical, que dicen, no, vamos a acabar con el hambre en el mundo. Bueno, hace más de 50 años que están con la supuesta revolución verde y el mundo sigue teniendo hambre. Lo que cambió es que mayor caudal de capitales fue a sus bolsillos. La situación es la siguiente, Norma. Las semillas que nuestros abuelos, y acá estamos en una zona bastante agraria, o sea que podemos hablar del tema porque abuelo, padres o tíos, siempre tuvimos a alguien en el campo. Esas semillas que ellos iban separando de cosecha en cosecha, la mejor para que la próxima cosecha sea mejor todavía. O sea que había una selección artificial, pero una selección al fin. Sí, se acopiaba aparte, se acopiaba en el mismo campo, digamos. Una selección que de alguna manera emulaba la selección natural de las especies para tener mejor calidad en la cosecha. Bueno, si la ley de semillas que se quiere aprobar, o mejor dicho, que se está presentando en el Congreso Nacional, se llegara a aprobar, esa persona pasaría a ser un delincuente, ¿sí? Porque solamente se van a permitir las semillas patentadas, en su gran mayoría por Monsanto Bayer, que son híbridos. O sea que vos ya no podés guardar una semilla de una cosecha a la otra, sino que tenés que comprar cada año la totalidad de las semillas que vas a usar para esa plantación, ¿no? Entonces, quien así no lo hiciera pasaría a ser un terrorista. Con esta palabra, con todo lo que conlleva, ¿sí? Así que bueno, con esta introducción estamos en comunicación ahora directa. Gracias, Luis. Con Joana. Joana Villagrán. Ella integra una asociación de pequeñas y pequeños productores del Bolsón de Fiambalá. Pertenece al departamento de Tinogasta de Catamarca. Y la organización se llama ACAMPA, Asociación Civil de Campesinos y Campesinas del Abaucán. Hace 17 años que realizan la Feria de Semillas Nativas y Criollas con la intención de recuperar y defender la semilla como derecho colectivo y no como propiedad privada, dicho sea de paso, como estabas haciendo la introducción al tema, Lisandro. Joana Villagrán desde Catamarca. ¿Qué tal? Buen día. Hola. Ahí estamos. Hola, Joana. Estamos tratando de tener la comunicación. A ver, vamos a intentar de nuevo. Joana. Bueno, intentemos de nuevo a ver qué pasa, Luis. De todos modos, este es un tema que atañe, digamos, directamente a las luchas campesinas, a la gente que decías vos del campo, ¿no? Que justamente... Hola, Joana. Cuida la semilla. ¿Sí? Hola, Joana, ahí estábamos, ahí tratando estamos de comunicarnos como corresponde. Sí, buen día, Catamarca. bienvenida desde Catamarca, sí. Sí, buen día para ustedes y bueno, para toda la audiencia que... Acá, Joana, Norma te hizo una introducción de lo que es ACAMPA, y una introducción del Festival de Semillas que vienen realizando ustedes en Catamarca. Si la ley de semillas que se quiere implementar en nuestro país llegara a ser válida, ustedes pasarían a ser una especie de terroristas, ¿no? Casi a la altura de ISIS, digamos, de Al-Qaeda, más o menos, ¿o no? Sí, bueno, ese es el miedo que tenemos nosotros, todos los campesinos, más, digamos, porque para nosotros, para poder mantener, como le decía, ayer conversando con uno de los compañeros de ustedes, para nosotros es, fue una lucha, digamos, para una gran lucha para nosotros para poder mantener, digamos, conservar nuestras semillas y recuperar algunas semillas que ya se habían perdido. Sí, esta feria que decimos nosotros que lo venimos llevando a cabo hace 17 años, bueno, yo soy joven para los que ya vinieron luchando anteriormente, por ejemplo, mi madre, mis abuelos, mis antepasados, digamos, luchaban por este, por mantener nuestras semillas. Y bueno, y a través de esta feria logramos hoy en día conservar y mantener la semilla y recuperar muchas semillas que ya se habían perdido en nuestro territorio. Hay familias, digamos, productores que tienen una diversidad de semillas, algunos tienen hasta 60 variedades de semillas. Y con esta ley que hoy en día está ahí por aprobarse, para nosotros sería algo fatal, digamos, porque vendrían a prohibirnos tener nuestras propias semillas, que esas semillas nosotros lo compartimos, lo poquito que tenemos, lo compartimos con otras familias. A veces esa familia no tiene tal semilla y nos intercambiamos esas semillas. Entonces, al aprobarse esta ley y quitar nuestra propiedad, que para nosotros es algo propio que tenemos nuestra semilla, pero con esta ley vendría a ser algo fatal. Siempre decimos nosotros algo fatal porque no lo tendríamos más. Ustedes tendrían que comprar año a año las semillas híbridas patentadas, digamos, las que hacen claro. En laboratorio estas grandes empresas, que nombre y apellido ya los conocemos, Monsanto Bayer, por ejemplo. Sí. Ahí se dieron casos, por ejemplo, Joana, en otros países en el que perseguían a las personas que tenían semillas, como ustedes, digamos, que iban guardando ancestralmente y se las sacaban y se las tiraban al basural. Las empresas con la policía, con todo. En el caso de Colombia, con el arroz, por ejemplo. Claro, sí, ese es uno de los miedos nuestros, porque o sea, nosotros venimos... siempre como cuando nos juntamos como campesinos dentro de nuestra asociación, charlamos todos estos tipos, digamos, estas diferentes problemáticas que se nos presentan en la sociedad, y bueno, ahora es el tema de las semillas, y bueno, o sea, sabemos también de esto que nos está comentando usted, también sabemos, y ese es el miedo nuestro. Además, como dice usted, estas son las semillas que vienen ya digamos, de laboratorio. En cambio, nuestra semilla está adaptada a nuestro territorio ya. Y tiene una forma de cuidado para guardarla de forma agroecológica. Toda nuestra producción, todo lo que nosotros producimos es de forma agroecológica, digamos, sin químicos. Y eso nosotros no queremos, que a nuestro territorio lleguen ese tipo de semillas. ¿Cómo van a enfrentar, digamos, de alguna manera esta decisión? Esperemos que no salga, digamos, que no llegue a buen término esta ley de semillas, ¿no? Pergeñada, digamos, por las grandes empresas. Bueno, y en muchos casos los legisladores están amparados también y blindados por los mismos empresarios, los dueños de los campos y demás, los productores. Ellos mismos también deben tener hectáreas y demás. Nos pasa a nosotros con el tema de las fumigaciones, ¿viste? La lucha nuestra cotidiana con el tema de los agrotóxicos. Son verdaderos blindajes que tienen tanto el poder político como con los productores, como para defender esa forma de cultivo. Y sabemos, ¿no?, a lo que lleva, a las enfermedades, a la muerte. ¿Cómo enfrentarían ustedes desde la organización que ustedes tienen, desde Acampa? Sí, nosotros venimos a distintos medios y especialmente exigir nuestros derechos a los legisladores. Bien. que ellos fueran... O sea, ellos tienen que defender nuestros derechos de los pueblos. Para eso fueron elegidos por el voto popular. Por eso lo votamos nosotros, para que ellos defiendan nuestros derechos, no para que vayan a defender, digamos, los derechos de grandes empresas multinacionales. Claro. Sí, totalmente. Bueno, la verdad que un gusto escucharte, saber de tus luchas, de las luchas de las compañeras y de los compañeros allí en la organización Acampa. Y bueno, estamos haciéndolo público a través de los micrófonos de la Radio Popular Che Guevara, porque son temas que nos atraviesan a todas y a todos en este momento. Parece un tema menor y no lo es, porque se pergeñan los destinos del país y de la lucha campesina también, de tantos años, ¿no? De la sabiduría ancestral de los pueblos. Esta historia del cuidado de la semilla, que a mí me conmueve escucharte cómo lo decís, ¿no? Que viene del cuidado de nuestros ancestros, de los abuelos, de nuestros tatarabuelos, ¿no? Yo recuerdo de niña también mis abuelos cómo acopiaban la semilla y guardaban para la próxima cosecha. Era toda una ceremonia que se hacía, digamos. Sí. Y eso nos engrandece y nos da sabiduría y amor a la tierra, sobre todo. Y esta ley viene a tirar abajo toda esa cuestión para enriquecerse nada más, ¿no? Claro, así que sí, bueno, ahí le decía, o sea, gracias a ustedes por tenerlo en cuenta y nosotros como organización en esto y en las luchas que siempre, o sea, siempre estamos luchando como organización por las diferentes temáticas que se presentan hoy en día en este, es para nosotros una lucha el bregar por nuestra semilla, que nuestra semilla es la vida, es el principio de nuestra nutrición. Digamos, es como, vendría a ser un patrimonio para nosotros, los productores. Y bueno, como decía usted, nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros vimos cómo ellos guardaban la semilla de un año para el otro. Y eso no lo queremos perder, y queremos que nuestros hijos, nuestros nietos sigan con esta misma cultura, digamos. Totalmente. Y que entonces, eso no se pierda. Sí, sí, sí. Para nosotros, como organización, ya le dije muchas gracias por habernos tenido en cuenta, y nos sentimos, orgullosos de luchar por nuestra semilla, que es nuestra vida. Exactamente, la vida, la salud, la buena alimentación, la dignidad de los pueblos. Joana, sí. Y vamos a seguir en contacto, vamos a seguir en comunicación, porque como decía mi compañera acá, Norma, es un tema que nos atraviesa tan de cerca, es un tema que puede llegar a acabar con la biodiversidad, o sea que no lo tenemos que tomar menor. Hoy ustedes están llevando una lucha fantástica desde esta acción de mantener la semilla nativa, de recuperar especies que se creían extintas. Es increíble lo que están haciendo. O sea que desde acá esto es nada comparado, pero saber de que estamos en la misma y que vamos a seguir acompañando. Gracias. Y por último, pedirle a nuestros diputados, a nuestros legisladores, que por favor luchen por nuestros derechos, por los derechos de los pueblos. Gracias. Gracias a vos, Joana. Bueno, nada más que agregar realmente. Un abrazo enorme a toda la organización Acampa allí en Catamarca. Un abrazo enorme. Gracias, un beso grande. Gracias, Joana, por la comunicación. Bueno, estábamos en comunicación con Joana Villagrán de la organización, de la Asociación Civil de Campesinos del Abaucán de Catamarca. Y en ocasión de esto que puede llegar a suceder esta tarde, ¿no? La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados se reúne en plenario de comisiones en busca de lograr dictamen y avanzar el tratamiento de una nueva ley de semillas. Norma, esto no es nuevo. No es que lo trajo Macri, esto no es que lo trajo... Esto viene de gobiernos anteriores. Esto podemos nombrar justamente a la familia Kirchner, podemos nombrar a Solá, podemos... No nos olvidemos. Sí, no perdamos la memoria. Acuérdense de este nombre, Solá, ¿sí? Quien fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires con íntimos lazos con Monsanto. Felipe Solá, ¿no? Exactamente. Bueno. También Barañao me suena también, ministro de Ciencia y Técnica, o ya no es más ministro, porque me parece que lo pasaron a secretaría con este revuelo que hubo, pero sí. Barañao, gobierno de Cristina Kirchner, gobierno de Macri, pero sabemos de que está puesto por Monsanto Bayer. Norma Jiménez. Sí, esto que no, pero esto que nos está pasando, esta situación de la ley de semillas, como decía Joana, es muy, muy, muy grave. Invito a que la gente busque documentales similares en otros países y van a ver esto que yo le comentaba a Joana. En Colombia, por ejemplo, cómo las semillas de arroz, el arroz por toneladas, lo iban a buscar con la policía, lo tiraban al basural, y no solo eso, las grúas con sus palas mecánicas rompían las bolsas para que la gente no lo pueda recuperar. ¿Por qué? Porque eran delincuentes, porque una ley de semillas ya se aprobó en Colombia, y por más que suene así gigante, son terroristas según esta ley. Bueno, vamos a un tema musical y continuamos con el programa. Sin semillas.